Van a escuchar Cacú capítulo 44, la Santa Cena, predicado el domingo 6 de junio de 2004, por la mañana, en Locochro, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Cacú capítulo 44, la Santa Cena. Cacú 44, la Santa Cena. La primera vez en que fui a una iglesia era en mayo de 1993, después de las tres grandes visiones. El responsable bautista me preguntó, ¿quién me invitó? Dije, nadie. Tuve visiones y me levanté para venir. Expliqué las visiones y después de la entrevista me pidió que orara. Dije, nunca oré en mi vida. Me dijo que yo intentara. Finalmente, él decía las palabras y yo repetía. Él decía, Señor Jesús. Y yo repetí, Señor Jesús. Él decía, reconozco que soy un pecador. Y yo repetí, reconozco que soy un pecador. Él decía, vengo a ti. Y yo repetí, vengo a ti. Él no concebía que una persona que no sabe nada de Dios pudiera ver estas grandes visiones. Era en mayo de 1993, antes de que el hombre sembrara cualquiera que sea en mí. Dios ya había sembrado. La congregación dice, amén. Hermanos, vemos que los profetas de este siglo comienzan a callar poco a poco. Hay cada vez menos carteles, anuncios y grandes veladas. Gente se da cuenta de que eso es comedia. Los que son vigilantes ven la seducción de Satanás en eso. En los Estados Unidos hubo dientes de oro, polvo de oro y plumas de ángel caídas del cielo durante intensas oraciones. Hasta oímos hablar de multiplicación de dinero. Pero esta manifestación de los hijos del diablo toca a su fin. La congregación dice, amén. Bien, yo quisiera hablar esta mañana de la Santa Cena. La preparación de la Santa Cena dividió muchas iglesias. La presenté sin haber visto su fabricación y sin haberlo pedido. Y he aquí la revelación y la explicación que recibí. El pan es la imagen perfecta de la palabra de Dios que el que da predica sin imitación. Sin embargo, la palabra de Dios en una generación solo viene al profeta mensajero vivo, no al maestro, pastor, evangelista o apóstol, sino por un profeta mensajero que es el atributo y la manifestación de la palabra de Dios para su tiempo. Recordemos que Levítico 2, 4 a 16 dice que se debe poner el aceite y la sal en toda ofrenda. Y no digo lo contrario, pero la explicación sería casi diferente. Ahora bien, no doy mi versión que puede ser falsa, sino la revelación infalible de Jesucristo. El pan, tal como es dado, no debe contener aceite ni sal. Sin embargo, ¿cómo se debe hacer la Santa Cena? Eso quedó a menudo el secreto de los que la hicieron desde siempre hasta William Branham. ¿Cómo viene la palabra al profeta? Es un secreto para él. Una buena cocina tiene su secreto. El pan de Levítico 2, versículo 4 al 16, con los tres elementos, es la imagen, la sombra del cuerpo de Cristo. Y antes de la muerte, el Espíritu, el Padre, dejó el cuerpo. El Espíritu, es decir, el aceite no puede morir y ser roto con el cuerpo. Y su costado fue perforado y nosotros, la esposa, Eva espiritual, salimos, pero, sobre todo nosotros, ¿quiénes? Nosotros la sal y la luz del mundo. Mateo 5, versículo 13 al 14. Si el Espíritu hubiera sido roto, la redención habría fracasado. Si nosotros, quienes somos la sal, hubiéramos sido desterrados sobre la cruz, la redención habría sido interrumpida desde el Señor. Así, el aceite, el Espíritu es vivo. La palabra viene y somos nosotros quienes. La sazonamos para presentarla al mundo entero bajo la estimulación del Espíritu, que es el vino. Jesús, como el Hijo del Hombre, es el pan bajado del cielo, y todo profeta mensajero es el pan bajado del cielo que se identifica con su mensaje. La congregación dice, amén. Y son la sal de la tierra que debe sazonar este mensaje, según Mateo 16, versículos 5 al 12, para nosotros. Levítico 2 no habla del aceite de cocina, sino del Espíritu. Levítico 2 no habla de la sal de cocina, sino de nosotros mismos. Levítico 2 no habla de levadura de pastelería, sino de la teología. Recibimos la letra de la palabra. Pero es a nosotros nos toca sazonarla y orar por la recepción del Espíritu Santo. No reciben el aceite y la palabra ya amasados juntos como algunos lo creen. Vuelvan a leer Mateo 12, versículo 1 al 8. El Señor Jesucristo dijo: «Soy el maestro del sábado», y podemos decirles a los fariseos modernos que somos la sal y el pan que están buscando. Tenemos en nosotros el aceite que están buscando, y aún somos el pan de Levítico 2, y quien nos come no morirá y nunca tendrá hambre. La congregación dice: «Amén». Así, para la Santa Cena, es imposible utilizar el pan de panadería. Y la Santa Cena debe ser hecha con manos puras, con la oración, que es el incienso de Levítico 2, versículo 1 al 2. En cuanto al vino, no hago ninguna doctrina, pero no pienso que se trata de vino fuerte, bien fermentado, lo que bebieron el Señor y sus discípulos, sino vino dulce, mosto no fermentado. Es el mismo mosto lo que se llama, vino dulce. El vino fuerte estaba prohibido a todo sacerdote. Jueces 13, versículo 3 al 4, Lucas 1, versículo 15. Las uvas son los frutos de la vid. Y pienso que si el pan no debe contener aceite, entonces el vino tampoco debe contener alcohol, porque la estimulación viene del Espíritu. Y sobre la cruz, el Espíritu había dejado tanto la carne como la sangre. En cuanto a la toma de la Santa Cena, lo mismo que el pan se divide en pequeños trozos, así es como el vino debe dividirse en pequeños vasos para cada persona. Amén. Bien, inclinemos la cabeza para la oración, y si quieren que yo ore por un tema particular, levanten la mano y tengan el pensamiento sobre este tema. Varias manos están levantadas. Muy bien. Señor Jesucristo, el Dios de toda gracia, el que tiene todo poder en el cielo y sobre la tierra, que da vida a las cosas que no son, en virtud de este mensaje, oro que borres para siempre los pecados de estas almas. Y tú, Satanás, ciertamente entraste en su vida por pecados, pero esta mañana han recibido gracia y sabes que el 24 de abril de 1993 fui llamado y comisionado para predicar este mensaje que debe ser confirmado. Por eso, te ordeno, tú y tus ángeles, en el nombre del Señor Jesucristo, dejen a estas personas y ustedes enfermedades desaparezcan de su vida, en el nombre del Señor Jesucristo, y que las células reconstituyan ahora mismo, que todo fracaso y maldición se disipen de su vida. Oh Señor Jesucristo, tú el ángel y el cordero del 24 de abril de 1993, tú la columna de fuego, el ángel de Jehová, haz que ninguno de estos ya no tantee sobre esta tierra. Aleja de ellos la confusión, la vergüenza y la discordia. Libéralos de toda preocupación, de todo fracaso, de toda miseria y de toda maldición. Que la luz luzca de nuevo y la alegría visite otra vez sus corazones desesperados, porque ellos han creído este mensaje. Lo que era imposible pueda ser posible ahora, porque escuchas la voz de tus profetas. Y mi oración es que sea así, donde quiera que este mensaje sea creído en su totalidad. La congregación dice: «Amén». Ahora, tengo unas preguntas aquí. Hermano Felipe, cuando una iglesia entera cree en el clamor de medianoche, como ya fue el caso de algunas, ¿qué debe hacer ella? Bien, antes de que yo acabe pues de predicar este mensaje, iglesias enteras han creído y por la gracia de Dios el paso se hizo muy simplemente. Primero, el pastor, si lo puede, debe presentar el mensaje a su congregación. Y si la congregación cree, entonces ellos aplican todo el mensaje, incluso la confesión pública. Luego, él podrá hacerlo todo, solamente. No puede administrar bautismo o consagrar hasta que él mismo sea bautizado y consagrado. Él y toda su congregación deben ser bautizados por un hombre enviado por el profeta, pero podrá bautizar a las nuevas personas que creerán después de su bautismo, si es en otro país. Ya que no se puede bautizar o consagrar a alguien por teléfono, entonces ellos aplicarán todo el resto del mensaje, incluso la confesión pública esperando el bautismo y la consagración. También cualquiera el lugar en que están, desde el momento que reciben el mensaje y que lo creen enteramente. Pueden empezar a predicarlo y reunir a la gente alrededor de ustedes y comienzan a tener cultos con la confesión pública. Es claro que si han realmente creído, van a difundir este mensaje alrededor de ustedes. Y sus parientes, sus amigos y sus conocidos lo oirán. Y harán así hasta que un día un hermano vaya a bautizarles y consagrarles y autorizarles para estas tareas. La congregación dice, amén. En cuanto al desarrollo del culto, aquí cómo se debe hacer. Primero, la oración de introducción, luego la fase de las confesiones públicas, luego oraciones y adoraciones, luego la alabanza, luego la predicación, luego las oraciones con relación a la predicación, luego la oración final y las ofrendas en el momento de los saludos. Por supuesto, con la posibilidad de ligeras modificaciones en conjunto. No es un plan doctrinal, sino es según su inspiración. La congregación dice, amén. La segunda pregunta es, hermano Felipe, ¿puede una hermana rizarse los cabellos? Lo que genera las discusiones sobre este tema es que la gente confunde rizarse y desenredarse. Saben que la palabra desenredar se aplica sobre todo a nuestras hermanas negras. Ahora, si una hermana puede mantener sus cabellos sin desenredarlos, como algunas aquí, está muy bien. Pero no me opondré a una hermana que tiene cabellos muy enmarañados y que quiere desenredarlos y mantenerlos. No hagan de eso una doctrina. Y una hermana siempre bien cubierta por sus cabellos desenredados, hasta en casa. Prefiero eso a una hermana que tiene siempre los cabellos trenzados. También sepan que un hombre de más de 50 años que ennegrece sus cabellos es una abominación porque los cabellos blancos son una gloria para él. La congregación dice, amén. Bien, la tercera pregunta es esto. Hermano Philip, ¿no es la mujer de Apocalipsis 12, versículos 5 al 6, la que se encuentra otra vez en el versículo 14? Bien, en los versículos 5 y 6 es el judaísmo que dio a luz a los 12 apóstoles, que son el hijo varón. Y el versículo 6 dice que ella huye al desierto lejos de los fariseos y otros para ser alimentada durante 1260 días por Elías y Moisés a finales de los tiempos. Eso es diferente. ¿Ven? Ella salió para el desierto. Luego la del versículo 14 salió también para el desierto por las dos alas de la gran águila. Eso es diferente. ¿Ven? Y todo era diferente desde el versículo 1, donde, si no hubiese sido por el resplandor del sol con que ella se envolvió o su posición, veríamos visiblemente 24 estrellas. Así, los 12 apóstoles son el hijo varón, alumbrado por el judaísmo antes del cristianismo y antes del Pentecostés. Eso es diferente de la mujer del versículo 14, cuyo hijo varón es el conjunto de las vírgenes prudentes. La congregación dice, amén. Bien, ahora la cuarta pregunta. Hermano Philip, si un falso pastor bautiza, ¿es este bautismo reconocido? Todo depende del espíritu en el cual estaba al momento del bautismo. Si era sincero, entonces este bautismo está reconocido. Pero si lo hizo con el fin de hacer mal, entonces este bautismo debe ser rehecho. Un hipócrita o un pecador no puede administrar la remisión de los pecados o la justificación. La congregación dice, amén. La quinta pregunta es, hermano Philip, ¿el clamor de medianoche terminará el 18 de diciembre de 2005? No, hermano. Y con relación a eso, he aquí lo que dijo William Branham en 1962 en una pregunta-respuesta. Las estadísticas demuestran que el mensaje de un hombre, sea lo que sea, dura 3 años. Luego, vive en su reputación el resto de su vida hasta que Dios le llame. Pues bien, fue siempre así desde Cristo. El suyo duró 3 años y medio. ¿Ven? Queda bien sentado que a lo largo de la historia, Spurgeon, Knox, Calvino, en el curso del tiempo, queda bien sentado que en cuanto al ministerio de un hombre, 3 a 3 años y medio, es el límite. Su candela se consume. Vive en su reputación pasada. Sus obras solo le seguirán, eso es todo. ¿Ven? Ahora, William Branham dice aquí que Spurgeon, Knox y Calvino son mensajeros. ¿Forman parte de las siete estrellas? No. ¿Son octavos mensajeros? No. ¿Ven? Ni siquiera se ve su rastro en la Biblia. No podía decir Dios que, de Moisés a Juan el Bautista, hubo siete mensajeros, la sombra de lo que vivimos desde Pablo. ¿Ven? Los branamistas responderán por esto un día delante de Dios, igual que Dios envió decenas de profetas mensajeros en la antigua alianza, así Dios envió decenas de profetas mensajeros en la nueva alianza desde Pablo. Desde estos 2000 años pasados, una generación no pasó, sino Dios no envió a mensajeros sobre la tierra, uno tras otro, desde Pablo viniendo de Asia, viniendo de Oriente hasta Occidente y ahora hasta Cacú Philip. Dios envió a profetas mensajeros a las naciones, pero todos estos profetas mensajeros actúan bajo la influencia de las siete estrellas, que son los siete mensajeros celestiales, los siete espíritus en la mano del Señor Jesucristo. Una estrella, es decir, un ángel celestial, levantó en su tiempo varios profetas mensajeros sobre la tierra, y os puedo decir que Martín Lutero, Ulrico, Zwinglio, Juan Calvino, todos estos actúan bajo la influencia de un solo ángel celestial, de una sola estrella, y eso no lo comprenden los branamistas. Hay siete estrellas en la mano del Señor, siete ángeles celestiales, pero ¿cuántas personas, cuántos hombres, cuántos profetas mensajeros utilizarán estas estrellas sobre la tierra? Solo Dios lo sabe. La congregación dice, amén. Y por un escogido, en tanto el rapto no tenga lugar, Dios enviará siempre a profetas mensajeros sobre la tierra, y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Cacú capítulo 44, La Santa Cena. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.